Soy Troy McClure. Me recordarán de películas del género western, como La bala que retorció la esquina y le dio al que no era, o films para adultos mundialmente reconocidos como Conejos rellenos de lomo embuchado. Hoy estoy aquí para presentarles una nueva sección, La Chistoteca. ¿Quiere tener la satisfacción de que todo el mundo escuche sus chistes perfectamente dramatizados? Háganoslo llegar y nosotros pondremos todo de nuestra parte. He aquí un ejemplo. Hola, buenos días. ¿Podría hacerle una pregunta? ¿Tiene usted zapatillas de pepote? Sí, claro, claro. ¿Pumas? A ver, bueno, pues vamos a echarlo. Ya ves, si tienes un chiste que crees que es infalible, el Julito lo dramatiza. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en el Twenty o en Facebook. La Chistoteca, un producto exclusivo de Segundo Izquierda. Pues, ¿qué os ha parecido esto, eh? Una nueva propuesta del Julito. ¿Qué tal? Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, todo lo que queráis, porque ya sabéis que esto es un podcast, el podcast de Segundo Izquierda. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ha pasado tiempo, ¿eh? Entre problemas técnicos y problemas de organización, esto cuesta grabarlo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de muchas cositas. Vamos a hablar de Difusión 09, de este pedazo de festival que estamos montando. Que estamos montando, digo, porque Segundo Izquierda Radio es miembro. Y vamos a decir miembro físico, no ya como medio colaborador, sino que todos los que hacemos Segundo Izquierda Radio colaboramos directamente en este pedazo de festival, Difusión 09. Hablaremos más tarde de ello y además escucharemos musiquita. Para abrir boca, saludamos a nuestros tertulianos de hoy. Hoy decir que es un programa más centrado en difusión, así que falta nuestro casero Isidoro, que él va más al tema lingüístico. Hay que ver. Lo que tú no tienes. Lo que yo no tengo. Va más al tema lingüístico. Pero bueno, como ellos han entrado ya, vamos a saludarlo. Dito, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bien, ¿no? Vamos a ver si echamos el programa abajo, pero levantando difusión. Ahí va, Félix. Muy buenas tardes, ¿cómo va eso? Vaya, va bueno. Buenas tardes, ¿por qué? ¿Cómo? Tú di buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buenas, a secas, ya está. Es que tampoco te compliques la vida, macho. Hoy va por ti, sí. Hoy va por ti. Empezamos bien. Claro. Moreno. Hola, buenas, ¿qué tal? Ya estamos por aquí. Había monillo, ¿eh? Había monillo, ¿no? Hemos tenido problemas de agenda y... De todo, problemas de todo, porque vamos a decir agenda. Hemos tenido problemas de todo. Nos hemos hasta operado de fimosis, ¿no? Y mientras tú has salido de la cárcel y no, pues fíjate. Claro. Me han concedido el tercer grado. ¿Todos bien, no? Sí. Pues, comenzamos. Y comenzamos con uno de los grupos que actuará en Difusión 09 este año en Fregenal. Recordad, los días 19 y 20 de junio en el recinto ferial de Fregenal de la Sierra, Difusión 09. Y adelantamos ya horarios. Viernes 19, cerrando festival desde Zafra. Luego te llamo. Quise ver el aire, pero solo pude ver las grandes industrias que el dinero puede hacer. Conducen a un camino de una única dirección. Sed y hambre pasa el hombre por la contaminación. Madre tierra desvanece y ahora quiero preguntar, porque unos tienen mucho y otros no tienen de nada. Y otros no tienen de nada. Y otros no tienen de nada. Y mira, que me acuerdo ahora. Tenemos varios canales para comunicaros con nosotros o para estar al día de lo que hacemos aquí en Segunda Izquierda. Dito, dilo tú que más o menos eres el encargado de esto. Bueno, a ver, lo que es Segunda Izquierda, como siempre, nos podéis seguir en Facebook. Tenemos un grupo en Facebook. Nos podéis también... Pueden buscar por difusión. Por difusión. Perdón, por difusión. Perdón, eso es el festival. Dame. Estoy diciendo por Segunda... Vale. Es dame. Lo que es, por, lo que es Radio Izquierda. Segunda Izquierda Radio. Tenemos un grupo en Facebook, tenemos también una página en Twenty y por supuesto nuestra página web, Radio Segunda Izquierda Radio.blogspot.com. Ok. Por supuesto el festival, aparte de la página web del festival, que es www.ademus.org. Ahí está. También nos podéis encontrar en un grupo en difusión, perdón. En Facebook, ¿cómo estamos? Joder. También nos podéis encontrar en Twenty. Por supuesto, también nos podéis encontrar en MySpace. MySpace.com/difusión regional. Te digo, ¿vale?, una cosa. Yo creo que lo mejor sería quedar en la montanera y hablamos todo el mundo. Y se lo explicamos todo de golpe, porque la gente no va a tener ni puta idea de dónde estamos. De todas formas, metiéndote en una página, si te metes en Segunda Izquierda, vas a poder encontrar difusión y viceversa. O sea, estamos conectados en una página y otra y bueno, siempre nos pueden encontrar en cualquier sitio. En definitiva, para crear un poquito de ambiente, hablamos de difusión, ¿no? En este caso, hemos empezado vamos a centrarnos en difusión. Hemos empezado con Segunda Izquierda, el tema de redes sociales, sí. Y hemos llegado en difusión, vale. Para centrarnos un poco, tenemos la página web oficial, que es www.ademus.org, y después las redes sociales Twenty, Facebook y MySpace, que puedes buscarlo como myspace.com/difusión regional. Y ahora, algo de informática para frikis con... Tito. Así que vamos. Bueno, aprovechando que estábamos hablando de difusión en MySpace, recordad que podéis ver, podéis oír muchas de las canciones de los grupos que actúan en difusión, por esto, porque tenemos enlace directo a la página de MySpace, de cada grupo, ¿vale? De la mayoría de los grupos. De tu Space. De tú y de mí, de todos. Bueno, vamos al friki, venga. Hola, venga. Mega friki del mundo mundial. Y ahora me toca a mí poner audios, ¿no? Para prepararme, te lo digo. Sí. Vale. Ya sabes, el 1 es el primero, el 2 es el segundo. Ya. Sí. Ah, vale. Hoy me la han numerado, por lo menos. Ya es bastante. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de nuestros fans, como María, la de Correos. Tenemos... ¡Oh, María! María. O Lorena Porras también. Con eso no hago tema. De la que leímos un chiste la semana pasada. Iba a proponer que leyera esta semana un chiste, lo que es el Moreno, pero andamos un poco pillado de tiempo. Entonces vamos directamente para no. Pero tener Lorena tirar. Sigue escribiendo chistes. Sí. Hombre, de vez en cuando se mete allí en el Facebook y nos va dejando algún comentario o nos deja algún chistecillo que otro. Lorena. De hecho, así. Nos ha dejado una página web que luego comentaré ya, vale. Enlazando otra cosa, ¿vale? Estupendo. Entonces, bueno, para cortar un poco, directamente, en vez de que lo lea Moreno, he grabado un chiste directamente. No sé si os acordáis del señor Barragán, este que salía en el programa. Sí. Pues he traído uno de él, por poner algo. Venga, vale. Vamos. Sí, he sacado de YouTube. Entonces, chicho yo. Eso era una pareja que se casaron y de viaje de novio fueron a París. Y al pasar por el Lido de París, ponía hoy esta noche actuación del gran Marcel. Dice, entramos. Entraron y salió un tío con una capa, gran Marcel, y en una mesa puso 4 nueces, sacó el aparato, no vamos a entrar en detalle porque hay niños, pero ya me entendéis, ¿no? Sacó el aparato y ¡pam, pam, pam, pam, pam! Rompió las 4 nueces. ¡Bravo! No, tranquilo. Pasaron los años y al cabo de 50 años la pareja vuelve a París. Pasan por el Lido y ponía esta noche actuación del gran Marcel. ¡Coño! ¿Te acuerdas? ¿Cómo puede ser? Vamos a entrar. Entran y sale el gran Marcel con la capa, todo el pelo blanco, todo arrugadillo. Y en vez de 4 nueces pone 4 cocos. Saca la pirulilla y ¡pam, pam, pam, pam! Lo rompe. ¡Oh, vamos! Dice, vamos a saludarlo. van al camerino y dice, buenas noches. Dice, mire, nosotros vinimos hace 50 años a verle. Ah, qué bien. Dice, pero hay una pequeña diferencia. Usted lo hacía con 4 nueces y ahora vemos que lo hace con 4 cocos. Dice, ay, hijo mío, es que con el tiempo la vista ya no es lo mismo. Bueno, Edito, ¿y esto cómo te ha dado por esto? Porque esto tiene años, ¿eh? Tiene años, es que... Bastantes años, ¿eh? Claro, es que te pones a buscar cosas que te acuerdas de hostia, cosillas. El señor Barragán. ¿A que sí? O sea, que era... por cierto, que lo vi en un programa de televisión que se... se quitaba la gafa y se quitaba, sí, la peluca y eso, ¿verdad? Se quitó la caracterización. Eso. Y me quedó acojonado. Y era una persona. Era una persona, en el fondo era una persona, y limpia. No, aparte es un empresario, no, un empresario no, es un directivo de una empresa o algo de eso. No sé lo que sea. Que era guapetón y ya está. Guapetón. Bueno, además del chiste. Finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. En fin. Bueno, lo que comentaba antes de Lorena Porras, nos ha comentado una página que se llama garbajedepotanzos.com. En vez de potaje de garbanzo, garbajedepotanzos. Vale, curiosa, muy curiosa. Y la verdad que ahí hay mucha variedad, tiene de todo. Tiene chistes, tiene vídeos, tiene monólogos, que a mí personalmente me gustan mucho. Y de hecho he traído 2 trocitos de monólogo para que, bueno, para amenizar un poco también esto. Y eso es y lo, así, en la 1, monólogo 1, sí. ¿No? Y monólogo 2. Efectivamente. No, es que el 2, no, el monólogo 2 no tiene 2, pone 3. ¿De verdad? Bueno, primero el 2 y después el 3. Venga, vale, vamos allá. Con los tópicos, tío, es como, o sea, yo fui virgen hasta los 22. No es gracioso, ¿no? Por culpa de un tópico, tío, o sea, yo pensaba, hostia, es que, joder, yo pensaba que perder la virginidad tenía que ser algo, joder, algo especial, ¿no? Algo que quisieras de verdad, porque es algo que vas a recordar toda tu vida, ¿no? De pronto me vi con 22 años, virgen, descubrí que el alcohol ayudaba a olvidar. Y pensé, ¿qué cojones? Yo follo ya y si no es bonito me emborracho y empiezo de cero, tío. O sea, no... Sí, de hecho eso se me ocurrió en cuanto acabó mi primera vez. Fue muy patética, o sea, no me dejaba besarla. Ella decía que eso eran 50 euros más. Yo... Sí, bueno. Eso es bueno. Ese de Ángel Martín, el de Sé lo que hicisteis. Sí. Que empezó en un programa, ¿no?, cómico, no me acuerdo cómo era. Bueno, y ahí fue su primer pinito como cómico. Y el segundo que he traído, uno que se llama Tony Rodríguez, que es el de Kai. Vale, muy bueno, lo conozco. ¿No? ¿El del portal de Belén? Ese. Hace de Guardia Civil, entonces es un cachito que he cogido de ese monólogo. ¿Vamos allá? Sí. A monólogo 3, sí, ¿no? Situaros, es un Guardia Civil. Bueno, pone 3 monólogo. A esto que llegó mi confidente y me dijo, todo está ocurriendo en el pesebre. Pues fui para allá del tirón, pongo el oído y escucho, María, venga acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. El mismo. Digo, esta gente trafican como en Marruecos. Me voy a patar la puerta del pesebre para intimidar con mi arma reglamentaria, 2 tiros al aire. ¡Bla, bla! Con el primer tiro mata al alcalde de San Gabriel. ¡Coño! No te había visto, ¿eh? Ya con el segundo tiro maté una paloma y no sé por qué, pero San José se vino para mí y me dio un abrazo. No sabía cómo hacerlo. A esto que yo vi un pastor del tirón y digo, este es el que se ha comido el chocolatito. Digo, harta la Guardia Civil. Le di una escupidera, lo puse afuera cagada, ahí la figura del cagón del portal. Hasta que no suelte el alijo, no te muevas de ahí, anda. Del tirón me fui para adentro, para de las barbas, y digo, ¿usted es Dios? Y dice, no, yo soy San José. Y del tirón pensé, tío... Un niño con 2 padres. Y me dice, ella es María, mi mujer, que es virgen. Y digo, digo, aquí fuma todo el mundo. Y bueno, Dito, Nosotros continuamos. Antes, eso sí, decir que esto que suena es A Menos Cuarto. Nos llegan desde Cáceres y los tendremos aquí el sábado 20 en Difusión 09 en Fregenal de la Sierra. Lo mejorcito de la tierra extremeña. Decir que actuaron en Extremúsica, que es importante. Uh-huh. Eso como son. Es un grupo que se está haciendo un hueco dentro del panorama musical extremeño. Y yo creo que saliendo va ahí cogiendo cobertura a nivel nacional, ¿vale? Cogiendo perea. Ahí va. Pues os veremos aquí el sábado 20 en Fregenal de la Sierra, en Difusión. Continuamos, venga, de fondo A Menos Cuarto. Adelante. Bueno, ahora quería ponerme un poquito serio. Me mandaron por email el otro día una cosilla que quiero que pongas ahora y es un poco en plan protesta, pero bueno, pónmelo y lo comentamos, ¿vale? Cuatro. Cuba, uno. Cuatro es otro grupo que viene, mira. A ver, ahí va, ahí va. Ha contactado usted con Cubacel. Por favor, espere unos instantes y será atendido. Gracias por llamar a Cubacel. Le atiende Kalina, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ¿con quién hablo? Kalina. Buenas, Kalina. Mira, mi nombre es Gilberto. Esa es la tienda donde rentan los teléfonos esos que no tienen cable, los celulares. Los celulares, sí. Kalina, yo estoy interesado en sacar un celular. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, nosotros ofertamos servicio celular a extranjeros en Cuba o cubanos residentes permanentes en el exterior. O sea que si yo soy cubano y vivo aquí en Cuba, no tengo derecho a sacar un celular. Exacto. Kalina, y si yo consigo dólares, entonces sí me lo pueden rentar el teléfono, ¿no? El teléfono celular. No, señor. Qué raro, porque en mi barrio vive un músico que tiene un celular y él es cubano. Es posible que sea, que esté autorizado por su ministerio, por el ministerio que lo hayan autorizado a tener una línea. Los músicos sí tienen, pero son, bueno, autorizados por el Ministerio de Cultura, ¿me entiende? Oiga, y yo he visto que la presidenta del comité donde yo vivo también tiene uno. Sí, porque hay un plan asignado también a los comités y demás, o sea, sí, son teléfonos autorizados. Kalina, ¿y si yo ahora me meto a presidente del comité, tú crees que me den un celular? No, eso no es así tampoco, eso tiene que tener una autorización y demás. Bueno, si hubiéramos seguido, hay que tener un poquillo más, pero no necesito más, pero a lo que voy, allí o eres extranjero o eres importante o no eres nadie, no tienes ni derecho a móvil. Tienes que pagar la comida, algunas cosas de la comida, y enseres para limpiar la casa en dólares. No puedes hospedarte en hoteles porque están reservados para los extranjeros. Es decir, a ver, no voy a descubrir a nadie lo que es Cuba, ni la situación ahora mismo en Cuba. Pero bueno, yo creo que si algunos políticos se pusieran a pensar un poquito y detenidamente, creo que se podría arreglar un poquillo aquello, ¿eh? Pero bueno. Sí. Completamente de acuerdo, Lito. En fin, eso era simplemente me lo mandaron por email y me impactó un poco. Pero bueno. A lo que iba. Aquí hemos venido a hacer reír, o sea que vamos sí. A lo que vamos. Hablando de fricadas, como siempre, os voy a enseñar una de las últimas fricadas que ha aparecido en YouTube. Que de esto que siempre sale un grupito con una canción especial. Pues bueno, pues hay uno que se llaman ellos. ¿Cómo se llamaba este grupo? Espérate. Los Desgraciados. Desgraciados. Vale. Con su maravillosa canción Coches Chocones. Pónmela, por favor. Coches Chocones. Espérate que la presente en Moreno, venga. Es muy buena, ¿no la conoce? Venga, no. Pues si no la conoce, venga. Te va a decir. Dale el toque ese de Cadena 100, dale. El toque de Cadena 100. Venga, vámonos. Bueno, pues venga, vamos a escuchar el primer sencillo de Los Desgraciados. Son Los Coches Chocones. Nosotros por aquí, Los Coches Tope. Dale caña. Domingo en la tarde fui a los coches de choque. Este toque es magnífico, ¿eh? Pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento. Mirando si el material de la tracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Ahora viene subidón, Ahora viene bueno. Subidón. El estribillo, tío. El alma, corazón y rodilla. Y allí estabas tú. Bien, Félix. Deciros que Félix tiene el disco completo de Los Desgraciados. Que si la conozco, dice, macho. Solo conoce todo el mundo, espejo. Mira. Entonces yo no me considero todo el mundo. Mira, esto me recuerda un montonazo a Camela. Y si me acuerdo de Camela, me tengo que acordar irremediablemente de Manolo Porras, que seguramente escuchará este podcast. Claro, claro. Y además es usuario de nuestro blogspot. SegundoIzquierdaRadio.blogspot.com y está como usuario ahí registrado. Pues Manolo Porras se acordará seguramente que una vez repartiendo la propaganda de la cabalgata de Reyes, de Higuera la Real, yo me fui en el coche con él. Y entonces yo lo único que se me ocurría era ir cantando canciones de Camela todo el tiempo, cantando canciones de Camela, cantando canciones de Camela, y venga y venga y venga y vuelta y dale y venga a llorar, venga a llorar. Y dio un frenazo, y si se acuerda, sabrá que es verdad, dio un frenazo, no me acuerdo exactamente si fue en Bodonal de la Sierra o en Segura. Y frenó el coche en seco y me dijo: como llegues a abrir otra vez la boca, te juro que te quedas ahí. Dice, no te lo digo más, te juro que te quedas ahí. Y ha pasado un montón de años y no se me ha olvidado todavía. Sí, al que no se lo ha olvidado ha sido él. Qué bueno, ¿eh? La bueno. Canción es puro tiro Camela, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, y mira, bueno, no tiene que ver nada con Camela, ¿eh? Pero escucha esto. Y esto suena kirre que te viene, no tiene que ver con Camela, lo que dijimos. Oh, menos mal. Otro de los grupos de difusión de este monasterio se llaman Cuatro y estarán también el día 20 en este pedazo de festival regional de la Sierra, 19 y 20 de junio. Insistimos. Qué ganitas. Claro, ahí qué ganitas. Bueno, vamos, mira, allá. Y para terminar mi sesión, venga, me he traído un reto para el Garrulo Convertes del Moreno. Ah. A ver si es capaz de traducir esta grabación que he traído, porque es... Pero única. ¿Traducirla cómo? Hombre, de Garrulo. Vale. Del Garrulo al español. ¿Entiendes? Del Garrulo. Claro. Esto es Garrulo. Claro, lo que voy a poner es Garrulo. Es que recordamos a todos los que nos escuchan que Segundo Izquierda lo hacemos de una forma improvisada, 100%. Quedamos un día, nos juntamos y nadie sabemos los contenidos de cada uno. ¿Vale? O sea, sé que yo no sé lo que pone Dito, lo que trae el Moreno. Yo creo que no es así. Eso de quedamos todos, nos juntamos, quedamos, o sea, quedamos todos, uno no puede, quedamos al fin de semana siguiente. Otro no puede, quedamos al siguiente. Ahora no, ahora y así, sí. Hasta que ya por fin lo conseguimos. Vale. Objetivo cumplido, California. Vamos allá, ¿no? Sí, a ver si... Garrulos. Atento, Moreno, a ver si eres capaz de traducirlo. Pista 9, Moreno, atentos. Go. Yeah. ¿Ha llegado el Enrique? ¿Sí? ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Yo porque he ido para buscar a vestirse, ¿no? Mira, que estamos con el eso, que se ha quedado una borregona ahí en esta calle, ¿eh? Tanto ya han echado la carriola y todo ya, ¿sabes? Oh. Digo que se ha... Por teléfono, ¿no? Se ha caído ahora por allá. Vestido, yo también estoy vestido. Pero tú es que eres tuyo, yo... Yo no ero, eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Qué quieren? Oye, Domingo, llevo toda la semana... Toda la semana, todo el día hoy, ¿no? Oye, no. Lo tengo para descansar y punto. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Tú también ahora? ¿Quieres que venga Antonio solo conmigo, no? ¿Eh? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero ahora yo vi, pues ya yo andando, yo ahora después también para acá. ¿Andando? Ni que estuviera andando yo a Chaparra a buscar la borrega. ¿Eh? Andando vengo yo de Chaparra a buscar la borrega. Bueno, sí. Yo. ¿Eh? Sí. ¿Qué dices? Aquí tiene tu padre. Que tú estás ahí la rey. ¿Qué estás hablando? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Ahora viene yo a coger borrega, hombre. ¿Dónde estás? ¿Yo en casa? ¿Eh? cago en la vida. Bueno, bien, yo porque desde luego no se me dejé ni el agua que me di. Voy a torcer una capa solo con mentiras. Pa' que no te metas. Bueno, Dito, que... De lujo, ¿no? Sí. Yo ahí no se entendía ni ellos ya, pero... El Audacity lo van manejando ya más. Sí, sí, sí, se nota en la mano. Bueno, es un reto. De aquí a Eurovisión. No, hombre. No. ¿Te has visto que España en Eurovisión no por va? Por eso te iba a decir. Mejor, que es mejor que... Que para Eurovisión no, pero falta... ¿Sabes por qué fue? Porque se desmoralizó la pobre Oyó en nuestro programa cuando lo dijimos, lo de Himno Extremadura. No. Se desmoralizó y claro. Por cierto, le están pegando caña ahora en... Ahora no. Ahora. Ahora que ya nada se come el rojo. Llega a ganar Eurovisión y no le meten caña. Qué bueno, que a Eurovisión no, pero a Difusión, mira, tiene un huequecito, ¿eh? Y escucha esto. Desde Cáceres, Extraterrestres, también en Difusión. Y ahora con esta musiquita de fondo, que por cierto, viene a huevos, vamos a decirlo huevos, vamos a comentar otra cosita, que Difusión es un festival completamente gratuito, ¿vale? 100% gratuito, excepto la zona de acampada, 3 euros por persona, zona de acampada vigilada, con duchas, en un paraje que es la piscina municipal de Fregenal, un paraje único... Duchas, zona vigilada, 3 euros por persona. Y además, otra cosita. Ahora que tenemos aquí a... ¿Pero a... es por persona y día o por persona? Por persona. Aquí le contamos los días. Aquí da igual, que sean 8,80. Ahí va. Y otra cosita, que este festival, en esta segunda edición de Difusión, está presentado por Javi Moreno. Jordi Estadella. Ahí va. La presentación corre a cargo de Javi Moreno. Es lo que nos diferencia, colega, que nos da igual los días. Si esto no es para enriquecerse, es para disfrutar, ahí punto. Está, otros lo hacen para enriquecerse, ¿no? Claro, claro. Ahí aquí, está. Como dice un amigo mío, sevillano, dice, con que nos entretengamos y no nos cueste las perras. Ya está. Tienes razón. Bueno, ¿qué? Que vamos directamente hasta el mundo de las amotos con Feliciano Pantojo, el Curry. Qué bien, qué presentación, colega. Me estás quedando ahora helado, tío. Yo me esperaba yo esa presentación. Te está haciendo la pelota. Espera, me está haciendo la pelota, pero para después darme las orejas, ¿verdad? Creo que por aquí tenía algo de rever, pero espérate, no sé si me irá bien ahora. Espera. Pero nos vamos a dejarlo a ver si vamos a joder la mesa. Sí, verdad, tú no toques mucho los cables que. Mira que eso, el Curry y el mundo de las motos. Pues muy bien, chicos. Hoy quiero empezar como hablando de la crisis, porque la crisis empieza a pasar factura también en los salones internacionales. Concretamente en el Salón de París ha sido oficialmente cancelado, ¿sabes? Pero, ¿el Salón de París qué es? El Salón de París es un salón donde se exponen los modelos que se van a sacar al año siguiente por todas las marcas. Eso igual que el Salón de Coches, igual que son salones, pues hacen salones también para motos. Vale. ¿Me explico? Bueno, pues mala noticia para la industria de las motos. Actualmente la crisis que estamos, pues han tenido que recortar gastos, tienen que recortar de todo el mundo. Entonces ya es oficial de que el Salón de París, que estaba previsto para el mes de junio, creo que era, el mes de octubre de este año, se va a posponer hasta el año 2010. Ajá. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues en Honda, por ejemplo, también, que no estará tampoco ni en el de París ni en el de Birmingham, el motivo principal, pues eso, pues es la crisis que es la que están metidas. Vale. Han recortado gastos en los salones internacionales, pero la publicidad la van a seguir dando del día a día en los concesionarios, cada uno. ¿Vale, chicos? Vale, chica. Bueno, pues seguimos también apostando por la seguridad aquí en Segunda Izquierda Radio. La seguridad para las motos, que lo sepáis. Y Kawasaki pues también apuesta por la seguridad y ha hecho una Safe School. Y vosotros preguntaréis... ¡Esto! ¡Qué va, cogido! ¡He pillado! Venga, otra vez. ¿Por dónde iba? Y vosotros preguntaréis. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues eso es un circuito permanente que ha puesto la marca para dar cursos también sobre conducción y sobre... Bueno, ya en varios programas ya hemos dicho más cursos que hay sobre conducción. Este tío es pringado, macho. Me pone enfermo el nudo este. Te la tienes jurada. Tienes jurado, tío, no sé lo que le he hecho, tronco. Bueno, pues este curso está abierto para que cualquier cliente de Kawasaki, pues sea la moto que tenga y sea lo que quiera, puede asistir a los 6 School. ¿Sea Kawasaki? El curso, el calendario es el 19 de junio y el 20 de septiembre. ¿Vale? Pues entonces no viene a difusión el 19 de junio. No. Así que dejadlo, no vayáis. Abuelo, no te enteras. 13 de junio y 20 de septiembre. Ah, vale. También tenía 19. Y para que se veáis que los modelos también somos solidarios y tenemos nuestro corazoncito. ¿Los modelos? Los moteros, los moteros. ¿Se te dio un modelo? Ay, madre. No, por desprestigiarte, Curry. Es que iba a ser de ropa interior. Bueno, pues hay una ruta mototurística por la vida, ¿eh? Se hace en Murcia. Y es el domingo 14 de junio. ¿Vale? Pues se quedará a las 10:30 de a las 10:30 de la mañana, quedarán en Murcia, darán una ruta por todo el sitio y habrá su vinito, habrá sus tapitas y tal. Sí, lo que viene al caso. Que es lo suyo. ¿Estricting? Bueno, el caso estricting, ¿no? La verdad es que no. Esto es un no, porque, porque será por la vida, pero será en plan de contra esto del aborto y eso, ¿no? Pues fijo. Bueno, son unos 100 kilómetros de recorrido. Y, bueno, pues los donativos son de 10 euros y se destinarán a la ayuda contra la droga. Ah, vale. Vale, si queréis más información, en www.franciscobelmonte.com. Te queda mucho, ¿qué pasa, tío? Te queda mucho. No, me queda poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién ha llamado? Ve, anda. Voy. ¿Vas tú? Sí. Vale, venga, pues estupendo. No me explico, como siempre que llega alguien, llega cuando está hablando el Curry, tío. La verdad es que sí, siempre me hace lo mismo, notas este. Pero llega alguien y se la marcha. ¡Hostia! Y yo, tronco, no me habéis llamado ni nada, tío, ¿qué pasa? Hostia. ¿Por qué no me llamáis, tío, que estoy grabando? ¿Qué pasa? No, ¿me queréis huir de mí o cómo? Es que, vamos a ver. Me queréis huir de mí. No te hemos querido decir nada. Porque íbamos a hablar del festival de difusión. Yo me pasa, tronco, yo es que hasta sexto nomás, tío. ¿Vas a venir o qué? ¿Vas a venir? ¿A qué? A difusión. A confusión. Confundido estoy yo siempre. ¿Qué tipo de música es la tuya? A mí yo soy más de Camela también y de... No. Hombre, ¿eres Cani? Yo soy Cani tela. Tengo también algunos toques de heavy metal. Me escucho un poquito de todo, hasta villancico. Sí, pero villancico con base. ¿Con base? Con un vaso en la mano, ¿qué coño con base? Que mira, que te tengo preparada ya con una musiquita, ¿eh? A ver, pues ponmela a ver si me gusta. Feli, perdona un momentito. Nacho, a mí siempre me toca el nota este, tronco. Pero ya está, bueno, venga. Ponemos un temita para el McKeighan y seguimos, ¿vale? McKeighan. ¡Qué pasa, tronco! Se ve que ha dormido. Es como el abuelo de los Simpsons, estaba ahí. Mira cómo suena esto, mira. Esto te gusta, ¿eh? Está guay. Puro metal. Guay. Está guay, tío. Puro metal. Desde Cáceres. Genocidio, Tábano. Escucha esto, mira. Tú canta, tú bola. No será en inglés ni nada, ¿no? Efectivamente. We'll be right back. ¿Qué te parece, Maqueca? Yo tronco, ¿dónde puede comprar disco de esta gente, tío? ¿De esta gente? Que si, ¿dónde puede comprar disco de estos notas? De los genocidios tábanos estos, ¿cómo se llaman? Pues mira, te lo explico. Aparte de poniéndote en contacto con ellos a través de su MySpace, de su correo electrónico, pues... En difusión... en difusión... en difusión... Dicho correo y ya. Ah, pues correo. Ay. Mándale un saludo a María, la de correo. ¿Quién es ese tronco? No, que eso, que aparte, que tenemos una carpa montada de merchandising. Yo la verdad que te digo una cosa, si en el Carrefour mejor, porque me conozco el vigilante, ya me lo llevo por delante por la cara. Nada, nada. Carpa. carpa merchandising también en el recinto ferial de Fregenal en difusión. Y nosotros, perdona, Feliciano, pero esto va así. Sí, ya, ya, aquí siempre lo mismo, macho. No sé cómo las había ahí. Mackeyhan, tú quédate en el sofá ahora, ¿vale? Venga, que os piréis, tronco. Venga, quédate ahí tranquilito. Está guay, tío. Por cierto, ¿y el Chihuahua qué? El Chihuahua lo ha vendido para comprar discos de esta gente. Feli, venga, vámonos. Bueno, si ya queda poquita cosa, la verdad. Vamos a ponernos serios, ¿no? Vamos a ponernos, pues, no, serio tampoco. Venga. Aunque lo intento, no lo vea y no lo vaya a conseguir. Bueno, pues eso, que hay, se ha presentado ya por fin el primer sistema de localización para accidentes para motoristas, ¿sabes? De accidentes para motoristas. Es un nuevo sistema para poder salvar muchas vidas entre los moteros y los tipos más vulnerables de la carretera. ¿Os ha gustado eso, eh? Sí, sí, sí. ¿Te pareces a Leire Pajín? ¿A quién es esa? A Leire Pajín. ¿Pajín? Leire Pajín. Con el tema de Obama y Zapatero. Oh, guau. Vamos, que tal. Bueno, que os piréis, que os voy a decir eso, que yo me tengo que largar. Venga, vale. A ver, eso es un sistema que se está probando, ahora, ¿eh? Y es un chip que llevan las motos, ¿vale? Y cuando tú te caes, automáticamente le manda un mensaje a una centralita en el centro de donde, en la ciudad donde lo tengas puesto. ¿Qué os pasa, colega? ¿Hace gracia eso? Autonómicamente. Claro, yo que está sexto nada más, ¿qué queréis que os diga? Entonces no tengo estudio, no puedo hablar bien, ¿qué queréis? ¿Sexto de ESO o de EGB? ¿Eh? ¿De ESO o de EGB? De eso. Eso es lo que tú digas. Ya me habéis descolocado otra vez, macho. Ya no sé por dónde ando. Bueno, pues eso, que el sistema, que tú, cuando tienes un accidente, manda un mensaje. Sí. Bueno, se puede utilizar como si fuera un teléfono móvil, porque el aparato tiene una tarjeta SIM y automáticamente, yo te digo, le manda el mensaje y te da la localización exacta de donde te hayas caído. Vale. Y aparte ahí con un margen de error de hasta 10 metros. Queda tronco, que haces por culo. No, no, pero yo sí que tengo una duda. No, perdona, he cortado. Cuando das la leche, ¿no? Cuando das la leche, te lo digo de verdad, cuando das la leche, se supone que tienes que darle un botón para que sepan dónde está. Automáticamente se Ah, vale, es que tenía esa duda. Pero, ¿y la tarjeta? Si estuvierais atento, lo. Sí, pero a ver, te he dicho que la tarjeta es sin qué. Sí, SIM. Ah. Así que todo no tenía estudio, vas a ser tú al final. La verdad, Felipe, yo te digo una cosa, este es el espacio de Amotos más divertido de toda la radio nacional. Gracias. Y ayer estuve escuchando un nuevo espacio en una radio nacional que lo han hecho ahora y no tiene que ver nada contigo, tío. Yo soy especial. Por eso te digo. Yo y mi Jamoto. Bueno, Félix. Hala, chicos. Que nos vemos, ¿no? Venga, sí, me voy a decir que me tiro por la ventana. Manuel Espejo en segundo izquierda. Y escuchamos algo de difusión. Vamos allá. We'll be right back. quiero compartir. Dejar las malas fuera, no quiero sufrir. El paraíso voy a construir. Un día más, ya se ha acostado el sol y yo me voy a dormir. Tiene monete, ¿eh? Esto está ahí. Sí. Que teníamos los micros abiertos, macho. Si que no. Si están abiertos. Si no sé. ¿Qué coño lo va a poner abierto? Lo sabías, ¿no? Lo sabías. Estaban abiertos los micros, lo sabías. Cuando están las luces ese día es que están cerrados. Cuando están las luces apagadas, que están abiertos. Vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Un cursillo en la Universidad Popular. Qué bueno. Que continuamos, ¿vale? Recordamos, estamos en Segundo Izquierda Radio. Este podcast que te llega directamente a ti con el único objetivo de que te descojones. Tanto de nosotros como que te descojones de la vida. Y hablamos más y más de difusión porque Segundo Izquierda es radio oficial también de difusión, ¿vale? La Cuerda Rota, desde Monasterios Montemolín, otro grupo que estará el viernes 19 con nosotros aquí en Fregenal de la Sierra, ¿vale? Son uno de los grupos que van a tener desde mucha, mucha aceptación, sí, se ve por ahí ambientito, sí. Sí, ¿verdad? Se ve ambientito, sí. Pues nada. Esto es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Y llegó el momento. Ladies and gentlemen, que todos veis atrás, el Moreno. Que ve Moreno, macho, que aquí que te tratamos como si fueras Norma Duval, ¿eh? Viene bajando la escalera. Ah, no, esa es Escucha Blanco. Alina Morgan. Alina Morgan. La Bim Bambú, colega. La gran estrella. Javi Moreno. El Moreno. ¡Hola! ¿Qué nos traes hoy, chiquitín? Pues mira, hoy vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, por ejemplo, yo creo que vamos a entrar ya en materia, porque tenía por aquí una noticia súper curiosa, pero de esa no tenemos declaraciones, solamente el titular, porque me resulta súper gracioso. Resulta que han muerto, además ha sido en España, ¿eh? 400 cabras, colega. No, calla, que la cosa tiene guasa, ¿eh? 400 cabras que estaban en un campo al aire libre donde había molinos eólicos. Y están intentando descubrir de qué han muerto esas 400 cabras. ¿Era de un aire? Es bueno eso. No, pero es verdad, es algo para pensarlo. Porque resulta, hombre, no es lo mismo que se mueran dos a que se mueran 400. Sí, es que verdad. 400 es mucha cabra, es una cabronada. Bueno, venga, eso no estaba preparado. Eso no estaba preparado. A ver, vamos a hablar de una compañía telefónica ultraortodoxa que se llama Rabino Telecom. Dice, la Compañía Nacional de Telecomunicaciones de Israel, Rabino Telecom, ha anunciado la puesta en venta de unas tarjetas telefónicas que se llaman Kosher, que bloquearán los números prohibidos por los rabinos. El usuario de estas tarjetas no podrá llamar a números eróticos o recibir, por ejemplo, en su teléfono, noticias de radio porque, según ellos, son indecentes. Dice, las tarjetas telefónicas Kosher están destinadas principalmente al mercado ortodoxo y llevarán imágenes del Muro de las Lamentaciones y otros lugares sagrados del judaísmo. Uy. Lo que hemos hecho ha sido llamar con una tarjeta de estas, intentando encontrar algo así en plan guarrete, alguna Leli por ahí que nos hiciese un poquito de calor humano, y con las tarjetas del Rabino Telecom es imposible, colega. Dale caña porque tenemos ahí la llamada. ¡Ay, qué beso! Este es servicio de atención al cliente Rabino Telecom. En este momento todo nuestro rabino está ocupado. Por favor, érese. Si quiere activar el servicio, no ponga picha dura, guaro. Marque 1. Si quiere que tu pantalla aparezca al Muro de las Lamentaciones, marque 2. Si quiere ver un rabino, espere. Ha elegido la opción ver un rabino. Escuche esto atentamente. Si quiere saber qué se siente con un rabino, métase el móvil por el culo y se llama 10 veces hasta que no te gustino. Ya no nos moló ahí la cosa mucho. Qué bueno. Bueno, os voy a poner en antecedentes. Es otra putada. Yo creo que la gente va de putada en putada. Mira, astronautas de la Estación Espacial Internacional han brindado con orina reciclada. Atención. Sí, lo he oído. ahí es nada. Yo no. Yo he oído la noticia, eso sí. Allí arriba las cosas estaban escasas. Mira, dice, la orina fue reciclada por una máquina que cuesta 250 millones de dólares, colega. Solamente para pa verse la orina reciclada. Te sale más barato llamar a Cordero y que te lo lleve a la luna. Y que te lleve un camión de Fombella a la luna, pero bueno. Dice, bautizada como Water Recovery System y que ya ha debido ser reparada y reinstalada porque había dado unos problemas y no se fiaba ya nadie. Dice, 20 litros de orina reciclada han sido traídos a la Tierra en noviembre para ser analizados y está para bebérsela perfectamente. Claro, otra cosa es que tú se lo digas a los astronautas o no, porque claro, si ya vas un poco sugestionado, todo parece que te sabe un poco raro. Bueno, pues los astronautas de la Estación Espacial Internacional estaban haciendo la fiesta del astronauta mojado y... Y entonces estaban ahí de fiesta, en plan bailoteo, para allá, para acá, ya todo el mundo con la chispa, hasta que se dieron cuenta de que había algo raro en la bebida. Tenemos el momento, o sea que dale caña. Ahí va el momento. Un sorbito de champán. Qué fresquito y qué rico. Lo que pasa es que, macho, la cosecha esta del 2009 parece que huele un poco fuerte, ¿no? Atención, atención, Estación Espacial Internacional. Les informamos de que están siendo objeto de un estudio. Están brindando con orina reciclada. Supongo que no habrá ningún contratiempo, ¿verdad? La puta que parió a Houston, a Marlboro y a toda su puta madre. Con la tortilla de espárragos que nos plimplamos ayer. Entre pecho y espalda, espárragos de aquí silvestre de Marte. Ay, así decía yo, chacho. Sabe a mista. Mira, vamos, su puta madre. Qué bueno, tío. Qué bueno. Sabe a vista. Vamos a darle caña con la última noticia que tenemos por aquí. Bájame un pelín la música, si no te importa. Vale, dice. Vale. Dios, esto es un pelotazo, ¿eh? Esta noticia es un pelotazo. Si os hace gracia, por favor, no ríais, porque yo me he estado despelotando de risa mientras conseguía el sonido directo y me he estado descojonando de risa. Mira, atención a la noticia. Introducían cocaína en sobres de sopa. Es una noticia totalmente cierta. 10 colombianos y españoles han sido detenidos durante un operativo que permitió desarticular un grupo organizado dedicado a la importación a España de cocaína camuflada en sobres de sopa, según ha informado la policía. Han sido nada más y nada menos que 54.000 sobres de sopa llenos de cocaína que traían para acá, para España, sobre todo para la zona de Barcelona, Valencia, por la zona aquella. Y que se han dado cuenta, colega, porque algunos de esos sobres se les han colado en un... ¿Supermercado? No, en un geriátrico de esto, en esto de los viejos. ¡Hostia! Entonces, como nosotros ya tenemos ahí gancho de que tenemos a gente en un geriátrico que conocemos, nos hemos querido colar en el geriátrico de Josep Mascaró. ¿Sabes quién es Josep Mascaró, bueno, no? Bueno. ¡Dale caña! ¡Vámonos! Hola, soy otra vez Josep Mascaró. Y hoy en la residencia tenemos sopa. Sopadón. Sopa, yo quiero sopa. La que te quita toda la pena y te levanta todas las cosas. Sopa, yo quiero sopa. Pa' que Magdalena se quite la farda y nos enseñe toda la choza. Sopadón. Sopadón. Sigo los pasos del destino, voy caminando hacia ningún lugar. La sin razón se mezcla en el olvido. Tu calor se vuelve frío. Cogiendo flores en el jardín de la incoherencia. Confieso que soy conformista por naturaleza. He puesto mi alma que no dice nada. Recuerdo tu cama por la puerta falsa y la torre. Guardadito en tu despensa, jugando a las cuatro horas con la mirada, me salto la valla, rompo la distancia de seguridad entre tu boca y la mía. ¿Qué decirte, Moreno? ¿Qué decirte? El temazo del Sopadón, Sopadón, eso lo tenemos que vender para los móviles, colega. La canción del verano. Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Es muy buena. Lo que pasa es que como nos hemos reído no hemos escuchado bien la letra, pero la letra es un pelotazo. ¿La ponemos otra vez? Si eres capaz de pillarla por la letra, sí. Bueno, ponlo de nuevo. Dura 30 segundos en total. He de decir una cosa. Pensando esto, además que os lo prometo, he grabado la canción completa. La canción completa tiene su letra completa, que dura 3 minutos 20 segundos o por ahí. Esa canción me la traigo yo la próxima semana. Mira, mira, sí, sí, lo ponemos, ¿vale? Lo ponemos, mira, mira, mira. Antes de decir una cosa, ¿eh? Antes de decir una cosa que no se olvide. Nos quedan 8 minutitos de programa, 8, 9, 10, porque nos podemos permitir la licencia de quedarnos hasta... ¡hasta que nos salga los huevos! Se pagan las horas extra, ¿no? No. Y decir que eso que suena, otro de los maravillosos, de los grandes de Extremadura, se llaman Casta, los grandes de Badajoz, y estarán también día 20 aquí en Fregenal, en Difusión 09. Dentro un poquitín hablamos de difusión, pero merece la pena escuchar otra vez la sopa, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, ya sabéis, hay que contratar el número este, ¿no? Para... Sí, sí, sí, sí, además en serio, ¿eh? Vale, vale, venga. Vamos a escuchar atentos, ¿eh? Venga, lo ponemos. Allí vamos. Hola, soy otra vez Josep Mascaró. Y hoy en la residencia tenemos sopa. Sopadón, sopadón. Sopa, yo quiero sopa. La que te quita toda la pena y te levanta toda la cosa. Sopa, yo quiero sopa. Pa' que Magdalena se quite la farda y nos enseñe toda la choza. Sopadón, sopadón. Sopadón, sopadón. Se ha terminado. Esto es la versión. Qué bueno. Radio Edit. Mira. La semana que viene ponemos entera. La semana que viene. Eso, que eso. Viene. La semana que viene podemos tener la versión extended. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Eh? Y ahora sí, se nos había colado otro de los grupos que viene a difusión. Ahora hablamos de ello. Que eso, la semana que viene, o bueno, dentro de cuando podamos. Uh-huh. ¿Eh? Cuando nos venga bien. Cuando podamos, vamos a tener la versión extended. Okay. Os la podréis bajar en el móvil marcando el 4455. Sí, desde el teléfono del rabino. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner, aparte de nuestro podcast habitual, vamos a poner un audio directo como canción del verano. Con ahí, esta, ahí. ¿Vale? Vale, vale. Y quién sabe si el año que viene podemos entrar en lo del tema Eurovisión. Yo lo voto. Claro, claro, claro. Pues quedamos en eso, ¿vale? Venga. Venga, hablamos de difusión un poquito. Antes de color. Ellos son Scarla O. Horror. Bueno, Dito, háblanos un poquito, tú que eres el webmaster oficial de difusión. ¿Cómo van las redes sociales? ¿Cómo se está moviendo eso por ahí? Pues la verdad que mucha animación en Facebook, perdón. Lo comentábamos antes. Sí, eso es lo que en Facebook, bueno, Facebook regularcillo, pero bueno, porque hay menos miembros. Pero en Twenty o en MySpace, como se tiene muy fácil acceso, la verdad que hay muchísima visita y bueno, y lo que es los eventos que creamos para que conozcáis los grupos, para que conozcáis cómo va a marchar el festival, pues va bastante bien. Nosotros, por supuesto, vamos a poner al tanto siempre que sea posible de horarios, actividades, todo lo que haga falta sobre lo que es eso, el festival en sí. Ok. Estamos a tu entera disposición, ahí sí, tú informando. Por supuesto, también lo que es en la página web se irá... Sí, estamos actualizando, decir que se está actualizando esta semana. Uh-huh. Durante esta semana, la semana que viene, se irán metiendo más contenidos. Se está cerrando más proyectos como talleres, mercadillos y poquito a poco, ¿vale? Vamos cerrando y ¿qué te parece si escuchamos a otros de los grupos que vendrá a difusión? Y no nos cansamos de decir, difusión, llegan desde Badajoz, es un grupo relativamente nuevo. Hay componentes de varios grupos, entre ellos los conocidísimos Sefini, ¿vale? Se hacen llamar la momia bebé y hacen un pot muy, muy melódico. Escucha esto. Además, comentarte que a mí personalmente es un grupo que me encanta. Tiene su toque y además sí, es para verlos en directo. La verdad que todos los grupos tienen, se notan las influencias que tienen. Sí, sí, en lo que es sobre todo música española, de muchos grupos españoles. Y la verdad es que yo me quedo asombrado con el nivel que tenemos en la tierra extremeña, porque muchísimo. Es muy alto. Es muchísimo. Que creo que no lo apreciamos lo suficiente porque hay muy buenos grupos en este país. Mucho y con mucha calidad. Yo lo que siempre digo es que los extremeños tenemos muy poco amor propio. Sí. Nos queremos poco, vaya. Sí, nos queremos poco. Pues, pero vale. Vamos, para eso están estos festivales, para eso están festivales como este, para demostrar claro. Que somos más de lo que presentamos. Poquito a poco en Extremadura va habiendo muchísimos festivales. Sí. La verdad es que se está copando Extremadura. Hay algunos que por financiaciones de ayuntamientos y demás, pues se vienen abajo. Sí, pero como bueno. Difusión que esté muy dedicado a grupos extremeños, hay poco. Difusión y como gratuito, Sí, por eso. Y como gratuito. Eso, por eso hay que gratuito, valorar, hay que valorar mucho el esfuerzo de difusión y hay que. Y yo eso ya pediría a muchos de los festivales que atendieran más a los grupos extremeños, que no hay que buscar tanto fuera. Tenemos muchas cosas aquí buenas. Sí, y promocionarlo de aquí, por supuesto. Sí, también comentar que Difusión lo organiza la Asociación para el Desarrollo Musical en la Sierra Ademuz. Somos músicos y lo que intentamos dentro de nuestras posibilidades, me incluyo entre ellos, es que se creen nuevos proyectos poquito a poco en estas tierras. Y aquí en el sur de Badajoz es más complejo todavía. Sí. Te vas a Badajoz, te vas a Cáceres. Y todavía puedes hacer algo más, pero aquí es muy complejo, ¿eh? Porque tienes, por ejemplo, en Badajoz, en Cáceres y en ciudades un poquito más grandes, tienes sitios donde puedes tocar, tienes Mérida, exacto. Hay salas donde puedes tocar, donde hay eventos así. Claro. Aquí estamos en medio de la nada. ¿Sí? Mira, otro de los grupos que viene. En inglés, Blame the Dog. Han ganado varios festivales, o sea, sé que con eso te digo toda la calidad que pueden tener y que pueden ofrecer. En directo. En Difusión 09, Blame the Dog. Comentábamos a micrófono cerrado y tenemos aquí a alguien que especialmente está puesto hoy en día en lo que es la música comercial, porque su trabajo así se lo requiere. Él trabaja como locutor en varias cadenas, entre ellas Cadena 100, Loca FM, y está acostumbrado a tratar con música comercial. O sea que su opinión con respecto a la música extremeña es bastante importante. Javi Moreno, cuéntanos un poquito, a ver qué te parece esto. Pues la verdad es que me gusta mucho, y aparte ya sabes que... Vamos a intentar y no voy a engañar a nadie, no había podido escuchar a toda la gente que va a venir al festival de difusión, y estoy teniendo la oportunidad ahora y cada vez me apetece más. Y si nos escucha alguno de los grupos, espero que sea algo que realmente les entusiasme poder traer la otra faceta de mi trabajo. O sea, es verdad que tienes ahí otra cosita. La faceta discográfica, que la verdad es que sí. Y vamos a llegar con mucho, mucho entusiasmo. Además de venir yo, porque yo voy a estar, va a venir mi socio, o sea, el otro 50%. Y hay varias cosas que te digo sinceramente, que no nos importaría tratar de dar un empujón. Es importante porque también comentar que Javi Moreno, además de radio, socio, ¿no? Cuéntalo tú mejor, lo sabes tú mejor. Es ahí un 50% de una productora discográfica, ¿no? Uh-huh. Una discográfica. Capicúa, ahora, por cierto, lo que pasa es que es la pena. La pena es que, como todo el mundo sabe, y no es plan de engañar a nadie, lo que se busca básicamente es música comercial. Música sea tremendista o muy limitada, para que pueda colar prácticamente en cualquier sitio. Ahora, por ejemplo... Pero es que esto, perdona que te corte, lo que se está escuchando aquí más o menos es todo dentro de esa línea, que no hay... Sí, por eso te digo... No hay nada que se salga de, claro, de madre ni... Claro. Hombre, hay algunos que tienen su estilo. Pero su estilo propio, o sea, que es un estilo para... Sí, pero bueno, pero es lo que te quiero decir, Extrema Reggae, no sé, el Caxta o incluso, por decirte algo, La Momia Bebé, pues tienen su estilo propio, que quizás es menos comercial. A menos gente. Depende. Para alguna gente será más comercial, para otra no. Eso sí, que venda más, depende del público y también depende de... No, nosotros, sinceramente, vamos a venir con los oídos muy, pero que muy abiertos. De verdad, encantados de que pudiésemos hacer alguna cosa, porque hay cosas en las que sí que tenemos interés. Tenemos interés y la verdad es que nos apetecería. Ahora, por ejemplo, lo que pasa es que es eso, que de nuevo volvemos a centrarnos en el mundo más comercial. La semana que viene, por ejemplo, voy ya a atar los últimos flecos para sacar nosotros, Capicúa, el próximo disco de Lorca. No sé si os acordaréis de Lorca, sí, de canciones de Serpiente con Tacón o Cómeme la Boca, en fin. Y vamos, que un pedazo de disco impresionante, un disco rock que me gustaría traer algún día para poner alguna canción, que se está grabando con los músicos de Joaquín Sabina, de Manolo García, y en el que se está dejando mucha pasta. La putada es que si tú quieres que el disco de Lorca suene en 40 principales a nivel nacional, pues eso te cuesta 20 millones de pesetas. Y punto. Claro. Sí, esa, claro. Así es como se mueve todo esto. O sea, todo esto se mueve a nivel de dinero. ¿Tú quieres ser el número uno de Canal Fiesta Radio? Que quizá la emisora más de referencia que tenemos por aquí. Perfecto. Ser el número uno de Canal Fiesta Radio en dos semanas te cuesta 3.000 euros. Te cuesta 3.000 euros. De esa manera puedes hacer número uno a quien a ti te dé la gana. Ya, le da lo mismo que cante flamenco que cantes gospel. A ellos le da exactamente igual. Y esa es la desgracia y la putada de la música. Bueno, pero para eso también estamos aquí. Bueno, se está haciendo, intentando hacer difusión y también sea un escaparate también para que se vean los grupos y vean el talento. Al fin y al cabo, el objetivo es ese y el fin es ese. Se puedan promocionar. Promocionar, dar difusión a la música extremeña. Exactamente, nunca me y este año, por ejemplo, contamos con Capicúa, que vendrán. Observarán y poquito a poco vamos viendo. También tendremos a Mundo Extremadura grabando cositas para que la gente se dé cuenta de la calidad que tenemos aquí en Extremadura. Es un camino largo, pero bueno, y aparte de esto, oye, aparte de Segunda Izquierda, que es un programa, aunque nos estamos poniendo serio en este último bloque, porque estamos hablando de cosas interesantes. Cosas que nos interesan, exactamente. Sí, interesantes. Me están entrando unas ganas de que montemos un programa musical. ¡Tela! Miedo me da. Musiquita extremeña. Bueno. En podcast. Hablaremos después de difusión. Cuando cerremos este, el garito este. Que mira, que otro de los grupos está sonando, pero lo ponemos desde el principio, ¿vale? Se llaman Dedo Corazón. Y también estarán en difusión. Un pedazo de grupo con unas letras súper buenas. Y una música que la podéis escuchar aquí. Y comentábamos otra vez a micro cerrado que esto suena bastante bien, ¿eh? Nosotros aquí con nuestras conversaciones a micro cerrado. Está guay. Entiendo que está guay. Está guay. Yo estaba pensando que McKeighan. McKeighan, da tu punto de vista, anda, que está ahí en el sofá. Ven para acá, anda, ven. ¿Qué pasa, tronco? Yo también que me digas algo, tío, que yo que para eso no vengo aquí, tío. Pero tienes los cascos allí, estás escuchando, ¿no? Yo los tengo quitados, tronco. Sí, pues si se te ha visto todos los espasmos ahí bailando, que. Pero que estamos jugando la Wii. Pues bueno, esto es. Este es otro de los grupos que tendremos aquí en difusión. Aparte de JJ Acústico, que también hay que nombrarlos, no tienen nada actualmente editado. Es un grupo, es un dúo en acústico de versiones que es maravilloso. Sinceramente, todo lo que estamos aquí lo hemos escuchado y las palabras son pocas para decir que chapó. Un directo buenísimo, unas versiones buenísimas, buenísimas, de verdad. Sí. Además animan a la gente, son, a pesar de ser música más tranquilita y eso, hacen versiones de pop y de pop rock y tal, pero no dejan de animar al personal, Maravillosos. Y otro de los que vienen. Hablamos un poquito de Extremarrigui. ¿Qué es Extremarrigui? Extremarrigui es un colectivo extremeño de reggae formado por Extremarrigui Family, que son los que tendremos aquí. Extremarrigui.com, que es su portal donde podrás encontrar el mejor reggae extremeño. Y Extremarrigui Urbana, que es la asociación que estamos cerrando actualmente para que venga a hacer talleres y cositas de estas, ¿vale? Se llaman Extremarrigui Family. Es un colectivo, como decía, hay varios artistas, entre ellos Pulpo Selecta, Willy Guilazo, Humphrey 22 y muchísimos más. Y suenan así de bien. Música reggae con bases electrónicas. Así que tendremos de todo un poquito. Para esta gente que le guste la música electrónica, escucha esto, Extremarrigui Family. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, macho. Que deciros una cosita. Que os esperamos el próximo día 19 y 20 porque nos encontraréis allí a todo el equipo de Segunda Izquierda dándolo todo, cada uno en su sección, en su faceta, el Moreno presentando, organizando, el Curry, Dito, yo, y aquí estaremos todo el equipo. Deciros que os esperamos aquí con la mejor música extremeña del momento. Agradecer también, ya que será el programa anterior al festival. Quizás el próximo lo grabemos después. Sí. Así que agradecer lógicamente a todos nuestros colaboradores, patrocinadores como Cruzcampo, por ejemplo, Cruzcampo, Resilux, Pap Abaco, Pap Taberna Abaco, Javi Moreno con sus voces en off, que lo tendremos aquí también, a Mario Calderón, Autosonido Calderón, a Segunda Izquierda, a Onda Cero, a OndaExtremadura.com, al proyecto Payaso de Onda Cero y MundoExtremadura.com. ¿Y el ayuntamiento, tío, no se lo deje atrás? Eso lo dejaba para el final. No te lo deje atrás. Lógicamente, tío. Lo dejaba para el final. Y agradecer porque iniciativas como esta, que salen de una asociación, se pueden hacer siempre que tengas el apoyo detrás del ayuntamiento en el tema de infraestructuras. Y la verdad que chapó para el ayuntamiento de Fregenal porque se está portando de puta madre. Con eso sobre todo, ¿vale? Así que nosotros cambiamos de ritmo y hasta aquí ha llegado Segunda Izquierda. 10 minutitos, nos hemos puesto algo más serio del habitual, pero hablamos de algo interesante, de música extremeña. La ocasión lo requería. Así que ya sabéis, Difusión 09, Recinto Ferial Fregenal de la Sierra, 19 y 20 de junio. No os lo perdáis porque el sábado por la noche tendremos conciertos y el viernes por la noche, perdón, y el sábado durante todo el día. Casi nada. Félix, ¿qué te pasa? No habías comentado algo sobre el tema de las acampadas, creo que se nos había quedado algo atrás. No había que llamar a algún sitio. La acampada, simplemente ponerse en contacto a través de el mail de difusión, que es difusion@ademus.org. Repito, difusion@ademus.org. Así que os esperamos aquí. Y ese día, pues, habláis con nosotros, nos conocemos, nos tomamos unas cervecitas y disfrutamos de buena música extremeña. Moreno. Pues nada, que un auténtico placer, que volveremos pronto y nos veremos en difusión. Ahí va. Feliz. Pues lo dicho, tío, que con esta faceta nueva de la música también, pues va todo relacionado, las motos, la música, todo un poquito. Bueno, te ha gustado. Tenemos que hablar de Tristis. Dito. ¿Te gusta eso? Yo, pues, que me ha gustado el programa de hoy y espero también que sirva para que gente que oye nuestro programa, que no está en Extremadura, se anime a venir a difusión y pueda disfrutar de eso, de los maravillosos grupos extremeños que van a venir al festival. Sí, aquí tenéis de todo. La gente que venga de fuera, desde más lejos, decir que aquí en Fregenada hay hoteles, hay albergue, hay de todo, que no hay problema para suelo, quedarse, ¿vale? Incluso yogures, que a mí me pasó un caso. ¿Yogures? Dice mi madre, anda, dale un yogur a la cría. Y dice, ah, pero aquí tenéis yogures. No, aquí tenemos cuajadas. Que nada más, que ya sabéis, esto ha sido Segundo Izquierda. Espero que cuando escuchéis este podcast os hayáis descojonado y hayáis sabido apreciar lo que se hace aquí en Extremadura. Música, muy buena música. Está guapo. Así que nos vemos. Segundo Izquierda Radio, besitos, Dito, chao. Feliz. Chao, chao. Un saludo a Isidoro, que ha estado con nosotros. El próximo programa estará. Y que nos vemos, ¿vale? Arriba, repetimos una cosita: www.ademus.org. www.ademus.org. Ahí tendréis toda la información sobre Difusión 09. Nos vamos, adiós, aplausos. Sí. Vamos, adiós. Sí. Adiós.